Ella usa tanga, no usa culote, porque ella tiene el culo grandote. Ella usa tanga, tanga, kitty, tanga, toda la noche se va de pachanga. Ella usa tanga, tanga, kitty, tanga, y toda la noche se va de pachanga. Arriba, va la tanga bien metida. Y cuando van abajo, abajo.